Por la culpa de una interesada dejé una interesante. Ay, qué mal, pequé por ignorante. Cambié una de verdad por un maniquí. Por su brillo me dejé llevar. Pensé que era un diamante, pero nada, resultó ser farsante. Y no fue solo tiempo lo que le invertí. Porque hay amores que matan a punta de besos, y amores que engañan por un par de pesos. Tarde lo entendí y me arrepentí. Cambié oro por plata, tú eras mi universo y ella solo una estrella, y me estrellé por eso. Qué estúpido fui, lo que me perdí. Y por eso no se deja la del proceso.